partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, este es el magazine informativo de las radios comunitarias. Bienvenidos a esta emisión, hoy viernes 8 de febrero del año 2013. Es un placer acompañarles con toda la información de los municipios de nuestro departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en esta mañana, en este viernes, les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, muy buenos días. Hola Jenny Patricia, muy buenos días, saludos muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio, y estamos listos ya para iniciar esta jornada informativa. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias, en Recorriendo Cundinamarca. Desde hoy, los productores agropecuarios del municipio de Tocancipá podrán facilitar sus labores de cultivo y demás actividades de su labor agrícola y pecuaria. El Hospital San Rafael de Fusagasugá emprende jornada de salud para primera infancia, que se cumplirá en la inspección de la Guadita, en donde los menores de edad serán valorados por especialistas. Proceso programado para mañana sábado 9 de febrero. Cibaté cuenta con el mejor escritor de cuentos juvenil tras haber sido seleccionado en la segunda categoría entre 34.000 participantes de la convocatoria del sexto concurso nacional de cuento organizado por el Ministerio de Educación Nacional con su cuento La Reivindicación. Por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la empresa Codensa y la Alcaldía Municipal de Zipaquirá deben suspender de inmediato el cobro del alumbrado público a todos los usuarios de la energía. La Presidencia de la República, a través del Departamento para la Prosperidad Social y la Administración Municipal, desarrollaron el proceso de inscripciones masivas correspondientes a la tercera fase del programa Más Familias en Acción en el municipio de Gama, evento que se realizó el pasado jueves 31 de enero, viernes 1 de febrero y sábado 2 de febrero. Centro Especial para Empresas Nacientes impulsa Cundinamarca, proyecto considerado similar a un vivero de plantas, en donde las nuevas organizaciones de iniciativa privada puedan nacer, crecer, fomentar y fortalecer, así como desarrollar negocios en Bogotá. Con mucho gusto, hoy, aquí en Recorriendo Cundinamarca, les presentamos la entrevista con nuestro invitado especial, el señor alcalde del municipio de Zupatá, doctor Virgilio Gutiérrez. Espérela a las 7 de la mañana. Titula desde Tocancipá. En Tocancipá, reglamento educativo para trámite de beneficio a estudiantes de educación superior. Tocancipá estrena tractor. Visita de la Cámara Móvil a nuestro municipio. Titular de Tocaima. El pasado 1 de febrero se instalaron las sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Tocaima, Cundinamarca. Titular de Cibaté. En este momento nos encontramos con dos miembros del Grupo de Alcohólicos Anónimos de Soacha y Cibaté para darnos a conocer cosas importantes de esta enfermedad que aqueja al mundo entero. Nuestro titular desde Emisora Ciber en La Palma. Giovanni Moreno saluda a toda la audiencia de la Red Récord de Cundinamarca. A continuación, el proyecto a cargo de la coordinadora Astrid Maecha de la Escuela Normal Superior Divina Providencia del municipio de La Palma. En Choachí. Importante trabajo en materia social viene cumpliendo la personería en el municipio de Choachí, en cabeza del titular de ese despacho, doctor Víctor Prieto. En Biotá y La Palma serán instalados centros de convivencia ciudadana. La gestión pretende avanzar en la implementación de la cultura digital y la capacitación de la población vulnerable. El trabajo será desarrollado con el apoyo de Trust for the Americas, en virtud de un convenio que será suscrito en esa dirección. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fusagasugá, sala de redacción. El Hospital San Rafael de Fusagasugá emprende jornada de salud para primera infancia, que se cumplirá en la inspección de la Aguadita, en donde los menores de edad serán valorados por especialistas, proceso programado para mañana sábado 9 de febrero. Prestarán atención médica entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, al tiempo que desarrollarán actividades lúdico-pedagógicas siguiendo el programa de crecimiento y desarrollo con el apoyo de la Fundación Manos Unidas por la Niñez y los Ancianos Maún. La jornada especialmente dirigida a niños de 0 a 10 años permitirá atención en medicina general, enfermería, optometría y vacunación. El Hospital San Rafael viene haciendo presencia en diversos sectores de la salud, promoviendo la salud y calidad de vida y atendiendo las necesidades básicas en materia de salud de la población en general. Es importante que la comunidad atienda el llamado y haga presencia en estas brigadas, pues es el momento oportuno para prevenir enfermedades mayores, indicó el personal médico y asistencial de la subgerencia comunitaria, quienes presentaron un balance positivo de la jornada realizada el pasado sábado en la vereda Mesita del corregimiento suroriental, donde se atendieron 80 pacientes. En Tocancipá, sala de redacción, desde hoy los productores agropecuarios del municipio de Tocancipá podrán facilitar sus labores de cultivo y demás actividades de su labor agrícola y pecuaria. La gestión adelantada por el alcalde Carlos Julio Rosso y el gerente de desarrollo económico Francisco Rodríguez Santos ante la gobernación del departamento ha logrado la consecución de un tractor de última tecnología que apoyará a los productores agropecuarios en el trabajo de sus parcelas. El préstamo o alquiler de este equipo agrícola está dirigido a productores inscritos en el Registro Único de Asistencia Técnica Agropecuaria, RUAT. Quienes no estén inscritos pueden solicitar el servicio llenando el formulario de inscripción que se entrega en la Gerencia de Desarrollo Económico. El único requisito es estar inscrito en la base de datos del SISBEN del municipio. La consecución de este nuevo tractor facilita el apoyo a la comunidad campesina, amplía la cobertura en materia agropecuaria, generación de nuevas oportunidades de explotación agrícola y fortalecimiento económico para las familias y el municipio. En Zipaquirá, sala de redacción. Por orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la empresa Codensa y la Alcaldía Municipal de Zipaquirá deben suspender de inmediato el cobro del alumbrado público a todos los usuarios de la energía. La orden del tribunal se dio a raíz de una acción popular liderada por uno de los usuarios afectados por la contribución. El cobro del alumbrado público se aplicó luego del Acuerdo número 33 del 27 de diciembre de 2001 expedido por el Consejo Municipal de Zipaquirá, por el cual se establece el monto a cobrar por concepto de impuesto de alumbrado público para el municipio de Zipaquirá y se otorgan unas facultades al señor alcalde. Sin embargo, en diciembre de 2008 y a raíz de una demanda, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad del acuerdo. Aún así se insistió y ahora el municipio tendrá que devolver por lo menos 20 mil millones de pesos que se cobraron a través de la factura de la energía. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para todos nuestros amigos de Recorriendo Cundinamarca, a ustedes en el máster, Patricia, Elkin, a Víctor Manuel y bueno a todos los oyentes que están conectados con nosotros a esta hora de la mañana. Desde Tocancipá les traemos las noticias más importantes en esta semana en nuestro municipio. Alegría Estéreo 94.4. Reglamento educativo para trámite de beneficio para los estudiantes de educación superior. El fondo educativo es una meta del municipio para ser ejecutada a través de la Gerencia de Educación con el objetivo de garantizar el acceso y permanencia en la educación superior a estudiantes de escasos recursos económicos y destacados en su rendimiento académico. Algunas de las normas para los jóvenes que deseen participar en este proceso y postularse a estas becas es que tengan un tiempo de residencia superior a 6 años en el municipio municipio de Tocancipá, que el programa que vayan a estudiar sea pertinente a la actividad del municipio, que tenga certificación del nivel académico de secundaria, puntaje del SISBEN de la versión 3 o equivalente y el certificado de aprobación del nivel anterior que hayan cursado, puede ser el de secundaria o puede ser los semestres que ya hayan cursado dentro de su carrera. Estas son algunos de los requisitos con los que se busca que los jóvenes que han tenido gran calificación, que han tenido gran reconocimiento y buen rendimiento académico, puedan continuar con sus estudios de educación superior y lleguen a culminar siendo grandes profesionales para el municipio. Por otra parte, Tocancipá estrena tractor. Desde hoy, los productores agropecuarios del municipio de Tocancipá podrán facilitar sus labores de cultivo y demás actividades de su labor agrícola y pecuaria. La gestión adelantada por el alcalde Carlos Julio Rosso y el gerente de desarrollo económico Francisco Rodríguez Santos ante la gobernación del departamento ha logrado la consecución de un tractor de última tecnología que apoyará a los productores agropecuarios en el trabajo de sus parcelas. El préstamo o alquiler de este equipo está dirigido a productores inscritos en el Registro Único de Asistencia Técnica Agropecuaria. Quienes no estén inscritos pueden solicitar el servicio llenando el formulario de inscripción que se entrega en la Gerencia de Desarrollo Económico. El único requisito es estar inscrito en la base de datos del SISBEN del municipio. La consecución de este nuevo tractor facilita el apoyo a la comunidad campesina, amplía la cobertura en materia agropecuaria y genera nuevas oportunidades de explotación agrícola y fortalecimiento económico para las familias y el municipio. Y finalmente, una importante noticia para el sector comercial. La Cámara de Comercio estuvo realizando durante los días 4, 5 y 6 de febrero el programa de Cámara Móvil en el municipio de Tocancipá, donde se realizó consultorio empresarial para informar los nuevos cambios en la materia de los registros públicos. Además, en este punto de atención se brindó asesoría especializada y jurídica empresarial, asesoría acerca de los beneficios de la Ley de Formalización y Generación de Empleo, consulta y orientación sobre los trámites de registros públicos ante la Cámara de Comercio de Bogotá, matrícula mercantil, renovación de la misma, solicitud y expedición de certificados, inscripción de actos y documentos y pago de la cuota de afiliación. Este es un programa especial que viene desarrollando la Cámara de Comercio en toda la región y que durante esta semana se desarrolló en el municipio de Tocancipá. Estas son las noticias más importantes desde nuestro municipio. Les informó una voz alegría, Diana Pascagaza. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Desde Tocaima saludamos a nuestros amigos de la emisora Shalom Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Luis Alberto Díaz y Francisco Savera con la información. En diálogo con el presidente del Consejo, don Bernardino Lesmes, al respecto de la instalación del Consejo Municipal de Tocaima el primero de febrero, esto nos dijo. Primero de febrero nos instalamos con un buen entusiasmo. Uh-huh. Todos los concejales activos, un buen debate, sobre todo sobre la relación sobre el peaje. Sí. Que se va a construir sobre la vía Agua de Dios. Entonces eso es lo más importante que debemos de tratar, que están todos los concejales unidos al no peaje en el municipio de Tocaima. Uh-huh. Porque es imposible que nos vayan a encerrar en el, sí, municipio de Tocaima. Ya nos encerraron con la Compuensa. Uh-huh. Ahorita quedamos encerrados, embotellados con San Pablo y el Alto Ina. Y entonces es muy imposible, porque hay una norma que no permite que los municipios queden aislados con un peaje, Luis Alberto. Pues yo estoy mirando una norma que dice que 120 kilómetros entre peaje y peaje. Entonces, pues aquí no es viable, porque no los da entre el peaje de Puenza y el peaje que se va a instalar a la salida de Tocaima para Agua de Dios. Si hablamos de 120, quería pues decir, no daría entonces, es que ni siquiera la distancia de Bogotá a Tocaima daría. Sí. Porque entre... Y es que si miramos entre Tocaima y Bogotá solamente tendríamos un peaje, dos peajes ahí. Dos peajes. Chusacá y el de Anapoima. Y Tocaima, tres. Hay tres peajes en más o menos en... En 109 kilómetros. 16 kilómetros. Más o menos. Y además pues tienen que hacer un buen mantenimiento a la vía, porque es que si ustedes han ido a Agua de Dios, se han observado que la carretera está sin terminar. Uh-huh. El puente de Charco Verde también tendría que hacerse. Y sobre todo la vía, la entrada de Ricaurte a la variante, ¿De Melgar? Sí, Ricaurte, Melgar, entre Ricaurte por los Manueles y la vía Agua de Dios. Por el oval. Exacto, a salir aquí al paso. Yo creo que si el gobernador ha pensado en instalar otro peaje, ya pensar en esos sitios, ¿cierto? Uh-huh. Que no nos deje aislados en el municipio de Tocaina, porque si bien se ha escuchado también que va otro peaje hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén. Entonces, imagínense, nos va a desembotellar el municipio de Tocaima y ya yo creo que no aguantamos más peaje. Entonces, es el respaldo total y el rechazo es a la comunidad de Tocaima al no peaje. Bueno, ¿qué acciones se han adelantado? Pues en el Consejo estamos todos unidos y hemos pensado pues en reunir a la comunidad, comentarles y hacer un rechazo total, que la comunidad nos apoye, uh-huh. recolectar unas firmas. Sí. Aunque eso es pelear contra la corriente, pero entonces queda una protesta sentada que Tocaima no quiere más peajes en el municipio de Tocaima. Tienen varias proposiciones, entre esas están citar las empresas públicas de Cundinamarca, uh-huh. que nos hablen sobre el plan departamental de aguas, cómo está, que le sirvió a Tocaima, aunque yo ya vi por ahí que hay un proyecto ya que como 580 millones, sí. para arreglos de la red de acueducto del municipio de Tocaima. Y está la empresa de energía, pues también hay que invitarla, citarla, que nos cuente. Claro. Ya que hubieron muchos cortes de fluido eléctrico en estos días. Sí. Y hay muchas quejas que se hallan de electrodomésticos, pero nadie le responde sobre eso, ¿sí? Y las altas tarifas que están llegando en las facturas de cobro. Está también la empresa de Copijaos, sucursal de basuras. Sí. También nos va a acompañar el próximo lunes. Y estaremos comentando sobre el servicio que está prestando en el municipio de Tocaima. Estas son las noticias más importantes desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Les acompañamos. Francisco Saavedra. Luis Alberto Díaz Rincón. Le invitamos a seguir recorriendo Cundinamarca. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Cibaté, sala de redacción. Cibaté cuenta con el mejor escritor de cuentos juvenil tras haber sido seleccionado en la segunda categoría entre 34.000 participantes de la convocatoria del sexto concurso nacional del cuento, organizado por el Ministerio de Educación Nacional con su cuento La Reivindicación. Se trata de Jimmy Alejandro Aldana, un joven de 16 años que hace parte de una familia integrada por cuatro personas naturales de Boyacá y hace aproximadamente 18 años llegaron a Cibaté en busca de mejores oportunidades. Desde pequeño descubrió su gusto por la lectura, un gusto que con los años se fue fortaleciendo y que se reflejó a la hora de escribir, tanto así que hizo del cuento la mejor forma de crear, imaginar y plasmar sus pensamientos. El premio consiste en un computador portátil de última generación y la publicación de su obra en el libro antológico de la cuarta versión del concurso de cuento Colombia Cuenta. Se suman a sus logros, ya que en el año pasado recibió su grado como bachiller y gracias a su puntaje alcanzado en el ITFES, fue favorecido con el auxilio que otorga el municipio de Cibaté para educación superior, el cual quiere destinar a sus estudios comunicación social o literatura. En Bogotá, sala de redacción. Centro Especial para Empresas Nacientes impulsa Cundinamarca. Proyecto considerado similar a un vivero de plantas, en donde las nuevas organizaciones de iniciativa privada pueden nacer, crecer, fomentar, fortalecer y desarrollar negocios en Bogotá. Para acceder, deben contar con bienes o servicios con valor agregado, pertenecer a una provincia de Cundinamarca, generar empleo y contar con un modelo de negocios estructurado, entre otros asuntos, comentaron los gestores de la iniciativa. Esta novedosa idea tiene como principal objetivo apoyar emprendimientos en Cundinamarca, ofreciendo un espacio físico en Bogotá, en donde empresas sobresalientes de las diferentes provincias pueden instalarse y compartir un equipamiento básico para desarrollar labores administrativas y comerciales. La administración seccional estableció que cada año serán atendidas 50 empresas, las cuales se instalarán en el vivero empresarial luego de cumplir un proceso de selección que se hará por provincias. Las empresas deben cumplir con los siguientes perfiles: contar con bienes o servicios con valores agregados, innovadores y de excelente calidad, pertenecer a una provincia de Cundinamarca, generar como mínimo 5 empleos formales, contar con un modelo de negocio estructurado, estar legalmente constituida como empresa en Cundinamarca, demostrar que el negocio requiere de un espacio físico en Bogotá para su desarrollo exitoso. El proyecto Vivero Empresarial contempla además de los espacios para el funcionamiento de las empresas beneficiadas, con salas de reuniones y área para el desarrollo de actividades comerciales, tales como ferias y ruedas de negocios, con el fin de que los empresarios puedan promover sus productos, hacer negocios y comercializarlos. Los empresarios interesados podrán inscribirse y adelantar los primeros trámites en la Torre Central, cuarto piso, concretamente en las oficinas de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico. En Gama, sala de redacción, la Presidencia de la República, a través del Departamento para la Prosperidad Social y la Administración Municipal, desarrollaron el proceso de inscripciones masivas correspondientes a la tercera fase del programa Más Familias en Acción en el municipio de Gama, evento que se realizó el pasado jueves 31 de enero, viernes 1 de febrero y sábado 2 de febrero del año en curso en las instalaciones del Polideportivo Municipal, en el cual se contó con la participación de 291 madres de familia, equivalente al 97% de lo programado, quienes presentaron los documentos y requisitos necesarios para ser partícipes de tan importante programa que está dirigido a las familias con menores recursos económicos y más vulnerables que cuentan con niñas, niños y jóvenes menores de 18 años a quienes se les busca mejorar la salud, la nutrición, la asistencia y la permanencia escolar, así como mejorar las condiciones de vida de las familias mediante un complemento a sus ingresos llamado incentivo. Se agradece inmensamente a cada una de las personas que aportaron para el éxito de la actividad, personal del Departamento para la Prosperidad Social, Administración Municipal, Defensa Civil, Bomberos, Policía Nacional y a cada una de las personas que acudieron al llamado para la ejecución de dicho evento. En Biotá, sala de redacción. En Biotá y La Palma serán instalados centros de convivencia ciudadana. La gestión viene siendo adelantada por la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía Municipal. En su interés de avanzar en la implementación de la cultura digital y capacitación de la población vulnerable, el trabajo será desarrollado con el apoyo de Trust for the Americas, en virtud de un convenio que será suscrito en esa dirección. En ese sentido, se pronunció el mandatario seccional al término de una reunión convocada para ventilar el tema, precisamente con las directivas de la mencionada organización, entre ellas la directora ejecutiva Linda Edelman, al igual que la secretaria de Tecnología e Innovación Adriana Marcela Gutiérrez Castañeda. El departamento ha venido avanzando en ese sentido, indicó el ejecutivo seccional, al comentar que ya existen 60 de esos puntos en su jurisdicción, con lo cual ha resultado beneficiado un importante número de habitantes. Cundinamarca escucha. Reco Noticias. Ahora saludamos a Beto Barbosa desde Ciba Estéreo en Cibaté. Para nuestros oyentes en el departamento de Cundinamarca, este es el informe a través de Ciba Estéreo 88.3. Les habla Manuel Guillermo Ochoa. En este momento nos encontramos con dos miembros del grupo de Alcohólicos Anónimos de Soacha y Cibaté para darnos a conocer cosas importantes de esta enfermedad que aqueja al mundo entero. Muy buenos días, ¿y qué es Alcohólicos Anónimos? Muy buenos días. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. ¿Cuál podría ser su máximo objetivo? Nuestro objetivo primordial es llevarle el mensaje al alcohólico que aún está sufriendo y a las familias que conviven con el alcohólico. ¿Cómo podríamos llegar con este mensaje a todos los oyentes en el departamento de Cundinamarca? Lo más importante es que las personas tengan conciencia de que tienen un problema con el alcoholismo. Siendo una enfermedad que tiene un proceso de recuperación, busquen en los directorios telefónicos de cada ciudad o directorios telefónicos mundiales y ahí encuentran el número de Alcohólicos Anónimos para comunicarse con nosotros y nosotros poderles ayudar. Actualmente, ¿cómo está funcionando este grupo y el proyecto que se tiene para el municipio de Cibaté? Alcohólicos Anónimos tiene una parte de funcionalidad que es la siguiente, la identificación. Nos miramos como en un espejo porque el recién llegado cuenta su historia y nosotros le contamos nuestra historia y automáticamente hay una identificación de lo que pasó, sucede y de lo que nos pasa ahora. Y un plan de las 24 horas. Hoy no tomo, solo por hoy. Ayer ya pasó, mañana no ha llegado, solo por hoy. Y el programa de recuperación se basa en los 12 pasos, el cual el primer paso me dice, soy impotente ante el alcohol y mi vida es ingobernable. Para las personas que estén interesadas en mayor información, ¿dónde la podríamos obtener? En cualquier municipio encontrará algún grupo de Alcohólicos Anónimos. Más aún, si es en Bogotá, en sitios aledaños, podemos encontrar un directorio, un número telefónico de las oficinas de intergrupos, que es el 284-4271, 284-3428 y en www.cnaa.org.com. El email aaintergrupos@yahoo.es, en esas partes nos pueden encontrar. Finalmente, ¿qué mensaje le podríamos dar a todos nuestros oyentes en Cundinamarca acerca de que estén padeciendo esta enfermedad? Este mensaje va dirigido a todo el mundo, quizás estudiante, empleado, profesional, amigo, familia, la empresa, la iglesia, la universidad, el hospital, la industria. El mensaje es que una vez muchos enfermos llegan a Alcohólicos Anónimos por información de personas no alcohólicas. Entonces, lo importante es que estamos aquí para ayudarte. En la comunidad de Alcohólicos Anónimos, la vida tendrá al fin un significado. Los años más satisfactorios de tu experiencia están por delante. Muchas gracias. Para todos los oyentes en el departamento de Cundinamarca, desde Ciba Estéreo 88.3, les informó Manuel Guillermo Ochoa. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Señoras y señores, muy buenos días. Hoy en Recorriendo Cundinamarca estamos desde el municipio de Subatá. Hoy nos acompaña el doctor Virgilio Gutiérrez, alcalde. Bienvenido a los estudios de Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días a toda la audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Aquí desde nuestro bello municipio Subatá. Les quiero dirigir para enviarles un saludo muy especial a todos los cundinamarqueses que nos están escuchando en estos momentos. Señor alcalde, ¿quién es Virgilio Gutiérrez? Bueno, Virgilio Gutiérrez políticamente es un nombre desconocido, ya que pues me vine a integrar a mi municipio de nuevo hace aproximadamente unos 6-8 años de regreso de Bogotá. Y por circunstancias de la vida, pues resulté en la administración anterior en el Consejo Municipal, digamos que haciendo una carrera muy corta, porque no duré sino año y medio, renunciando a este cargo, me volví a aislar de la política, pero como que la cosa queriendo o no queriendo, unos amigos me vuelven a llamar para que me lance como candidato del Partido Conservador para la alcaldía 2012-2015. Señor alcalde, ¿cuáles son los compromisos adquiridos con la comunidad en su campaña política? Bueno, hay varias cosas. Primero que todo, pienso en la forma como el pueblo me ha conocido. Y algo muy especial es el que predicamos y lo llevamos dentro de nuestro eslogan de la campaña. Es gente nueva y honesta. Aquí queríamos que no hubieran como repitentes, que no querían que la gente que tuviera en alguien en quien confiar. Y ese era como su mensaje a toda la ciudadanía. Entonces ese fue como digamos el primer paso para llegar a la alcaldía. La gente confió en nosotros, que habiendo tres candidatos terminamos con un 70% de votación frente a un 30% de los otros dos candidatos a la alcaldía. Entonces, para nosotros ha significado mucho esta parte, porque venimos cumpliendo a lo que nos comprometimos. Yo no toco la palabra prometo porque es que no soy político. Yo soy más que político, que alcalde, soy administrador. Y eso es lo que estamos buscando, administrar bien nuestros recursos, nuestro presupuesto. Aquí no se mueve un peso sin mi consentimiento, no se hace una contratación sin mi consentimiento, porque todo debe ir muy bien, muy cuidadosamente, revisado, para que así no se cometan errores y de pronto llegar a cometerse injusticias. Señor alcalde, ¿cuáles son los proyectos que se han ejecutado en su alcaldía? Bueno, la necesidad de la gente, el pensar de los zapateños, era, por decir algo, dos cositas muy elementales, y era que pedían, por favor, que la administración municipal se volviera a abrir sábados y domingos, lo cual se hizo desde el primer momento en que tomamos la alcaldía, el momento que me posesioné. En segundo lugar, es que se había perdido también que el Banco Agrario abriera sábados y domingos, para lo cual, pues, gracias a Dios, y con la ayuda de un senador, con la ayuda de un representante de la Cámara, ¿sí?, logramos este objetivo y nos reunimos en dos oportunidades con el gerente general del Banco Agrario para que él nos volviera a autorizar a abrir las puertas del banco los sábados y domingos. Era una necesidad de verdad muy sentida por los campesinos principalmente, porque el banco funcionaba antes, en los 4 años anteriores, funcionó de lunes a viernes. Entonces el campesino, para cualquier diligencia, tenía que desplazarse 1 y 2 veces en la semana al pueblo, lo cual para ellos, primero por cuestión de costos de traslado, de transporte, y segundo porque dejaban de trabajar un día. Entonces tenían que desplazarse, por decir algún miércoles, tenían que dejar de trabajar el miércoles, pero el domingo volver a hacer su mercado. Entonces automáticamente estaban perdiendo 2 días en la semana. Entonces, este, digamos, ha sido como una parte del proyecto a realizar. Segundo, las carreteras. Las carreteras se les ha dado, digamos, un vuelco total, en el sentido de que nosotros venimos trabajando y mandamos la maquinaria no a que le pegue una pasadita por encima, sino que verdaderamente haga las cosas bien, hagan las cosas bien. Y es la cuestión de cunetear. Y algo muy importante que estamos haciendo, y es que venimos hablando con los dueños de las fincas, de las orillas de las carreteras, es que por favor que cuando cerquen, en vez de ampliarse, digamos, anchar la carretera, no la angosten. Entonces venimos en la campaña, y es así que igualmente con las máquinas venimos ampliando las carreteras, que ojalá que queden de 6, 8 y 10 metros, para que así la gente que nos viene a visitar encuentre unas buenas carreteras dentro de nuestro municipio. Y lo mismo, pues no hemos terminado de dar la vuelta al municipio en el arreglo de carreteras, porque lo que venimos haciendo, lo venimos haciendo es bien. Entonces no venimos haciendo las cosas de afán, y sobre todo que se viene también en unas partes, se viene también recebando para que nos duren, y sobre todo en la época de invierno. Y otros proyectos que hemos realizado ha sido la consecución de placahuellas para unas veredas que verdaderamente lo necesitan. Conseguimos, con ayuda del señor gobernador, la volqueta para el municipio. En estos momentos contamos con un parque automotor muy bueno. Tenemos 3 volquetas, una doble troque y 2 sencillas. Tenemos 2 retros de orugas. Dos retroexcavadoras, tenemos un vibro y tenemos la motoniveladora. Entonces, pues a nivel de maquinaria estamos bien. Y proyectos como, de nuevo, el arreglo de la carretera Apacho, una carretera que duró más de 5 años en problemas delicados, porque hay mucho deslizamiento de tierra. Pero nosotros hicimos un trabajo muy especial, y es el haber conseguido un reseo muy bueno y poderle buscar altura un poquito más a la carretera para que no sean inundados y no se ocasionen pozos cuando llueve. Esa sí, en síntesis, la parte a nivel de infraestructura, y que hay más cositas que hemos conseguido, hemos logrado. Pero a nivel de a nivel de lo que es la ludoteca, nos han ampliado el cupo para los niños. Tenemos en estos momentos un promedio de 105 niños. Logramos a nivel del adulto mayor lograr 130 mercados más. Nos estaban suministrando 90 y nos ampliaron el cupo con 215 mercados más. En estos momentos estos mercados los han suspendido y les van a trasladar lo del valor del mercado en dinero en la parte de prosperar. Entonces ya ellos pasan a ser del Departamento para la Prosperidad Social en la sección de prosperar. Entonces vamos a tener aproximadamente 400 y algo más de adultos recibiendo este beneficio, que es una pensión. Ellos lo llaman pensión, yo llamo un auxilio, cada dos meses de 140 mil pesos aproximadamente. De igual manera, para los niños que reciben este auxilio, que ya va por categoría de acuerdo a la enseñanza que están recibiendo, primaria, secundaria, entonces también se ha implementado y se ha avanzado en ese tema, consiguiendo unas ayudas más. Tenemos también referente a nivel de salud, se ha hecho un trabajo muy especial a nivel de lo que es Convida, lo que es el Hospital de Pacho, tratando de buscar mejor que haya, que las citas médicas sean más pronto, no tan lejos, a uno o dos meses, no. Estamos buscando tipo frecuencia 8 días. Las autorizaciones también las hemos logrado evacuar después de que habían a 2 y 3 meses, ahora están a menos de 8 días. En el deporte avanzamos mucho. El año pasado tuvimos la clásica de ciclomontañismo, donde vinieron más de 200 ciclistas, y que fue una etapa muy dura a nivel de nuestro municipio, ya que recorrió la mayor parte de nuestras veredas y donde sitios donde tienen que así como hablamos popularmente, colgarse en la bicicleta al hombro, pasar por chorros, por quebradas, pasar por caminos de verdad que no tienen ningún tipo de poder transitar en la bicicleta. Y este recorrido ya lo iniciamos en mi campaña, fue una invitación que le hice a un amigo. Tenemos aquí al campeón nacional de ciclomontañismo, de Zupateño, don Freddy Puentes, que es la persona que nos ha colaborado para poder invitar a todas estas delegaciones que nos han venido a acompañar. De igual forma hicimos una prueba de atletismo a nivel de San Francisco Zupatá, donde participaron aproximadamente unos 150-200 deportistas. Y esto nos ha ayudado para que a nivel de lo que es ciclismo, de fútbol, pues nuestros niños vuelvan como a animarse y dejar tanto el televisor, dejar tanto su Face, dejar tanto su internet, y que vuelvan de verdad a las canchas a practicar el deporte, porque esta es una de las consecuencias que también hemos visto, que ya no les gusta hacer ningún tipo de actividad deportiva, porque es que mantenemos es sedentarios, a toda hora sentados, mirando qué nos escriben o chateando con nuestros amigos, y eso nos ha quitado de verdad mucha participación deportiva. Pero más sin embargo venimos trabajando eso, lo mismo que lo venimos haciendo en danzas, lo venimos haciendo a nivel de la... Este año volvemos a reabrir la banda con el profesor de música, entonces vamos a ver cómo nos va de nuevo abriendo estos campos para el bienestar de nuestra juventud. Bueno, señor alcalde, en materia de salud y educación. Bueno, a nivel de salud, como le había comentado, pues nosotros uno de los problemas graves que tenemos, y esto creo que no es exento para ningún municipio de Cundinamarca, donde dependemos de un hospital, como es en este caso, a nosotros nos atiende despacho. Pero como le decía, en lo que hemos podido mejorar, lo hemos tratado de hacer. Y aquí a nivel de salud, a nivel del puesto de salud, también hemos logrado que la atención sea mejor. Pero ya hablarle de cosas, digamos, más avanzadas. La verdad es que solo tenemos acá el servicio de odontología, el servicio laboratorio los viernes y los domingos, y lo que es consulta médica general y servicio de odontología. Cualquier cosita que sea ya con un especialista, todo va a dar apacho. Eso sí, contamos con unas instalaciones muy bonitas, muy bien adecuadas, muy bien presentadas. Pero como le comento, ya esa parte ahí es lo que nos atienden, la parte que nos atienden aquí en Zupatá. Cuando se presentan problemas, los usuarios inmediatamente llaman al alcalde. Entonces, mi primer paso es hablar con los médicos. Y si los médicos no me atienden, hablar con el director del hospital de Pacho. Pero en estos momentos, pues gracias a Dios, hay un equipo de médicos que la verdad viene trabajando con ética. Viene haciendo bien, no hemos tenido problemas. No faltará de pronto la fallita, sí, pero eso no podemos tampoco eso ya tomarlo como un problema grave. A nivel de educación, una de mis campañas que ha sido es que ningún niño, ni del casco urbano, ni rural, se debe quedar sin estudiar. Es una de las personas que mantengo por medio de los presidentes de juntas de acción comunal, por medio de los amigos, por medio de los vecinos, que me estén informando en dónde hay un niño que no haya querido estudiar o que por problemas económicos no hayan podido enviarlo. Y allí he estado presente para ver cómo me comprometo como alcalde, cómo entro a negociar con la familia, de que yo les ayudo en una parte, ellos colocan otra, pero que el niño no se quede sin estudiar. Y no podemos permitir eso porque estamos en pleno siglo XXI, estamos a hora y media de la capital de la República, y no sería justo que a estas alturas de la vida haya gente analfabeta. Entonces, esa es como una de las partes. A nivel de educación, mantengo hablando mucho con los rectores. Me he preocupado mucho porque la calidad de estudio cada día sea mejor, porque haya sentido de pertenencia de parte de los profesores, porque los estudiantes valoren de verdad lo que están haciendo, lo que están recibiendo. Eso nos ha dado buenos resultados. Y de igual forma, estamos en estos momentos, comento, vamos en estos días a estrenar unas nuevas instalaciones del Colegio Departamental Nuestra Señora de la Salud, aquí el casco urbano. Lo pasamos para aproximadamente un kilómetro de la parte urbana, donde van a estar los estudiantes en mejores condiciones, con más libertad, porque es un colegio campestre, un colegio, y aspiramos a que se desarrolle mejor y se ven los resultados que todos anhelamos. Bueno, señor alcalde, ¿dónde se encuentra ubicado Zupatá y turísticamente qué ofrece? Bueno, Zupatá está en la región del Gualibá. Son 12 municipios los que conformamos esta región del Gualibá. Zupatá antes pertenecía a la región del Río Negro. Estamos aquí, digamos, en límites de la región del Río Negro, aquí cerca a Pacho. Estamos ubicados a 76 kilómetros de Bogotá por vía pavimentada. Hay un espacio que nos falta, pero la verdad es muy poquito y se mantiene bien para evitar que los carros no sufran ningún problema mecánico. Nosotros salimos por la calle 80, vía La Vega, pero antes de llegar a La Vega hay dos sitios, uno que se llama El Encuentro y otro que se llama Alto de Minas. Y ahí llegamos a San Francisco. De San Francisco a Zupatá hay 20 kilómetros, pasando por el corregimiento de La Magola, pasando por una empresa avícola muy grande que está dedicada al negocio del huevo y que es en este momento es la mayor fuente de empleo en nuestro municipio, ya que ocupa entre 100 y 120 personas directas. Y luego estamos llegando a Zupatá aproximadamente en hora y media de Bogotá a Zupatá. De igual manera tenemos otra entrada de Bogotá que es por la vía Zipaquirá-Pacho, Pacho-Zupatá. Allí más o menos se gasta el mismo trayecto. Es un clima medio aquí en el casco urbano. A la parte alta, al pie de la cordillera del Tablazo, ya es frío. Y de igualmente, hacia la parte como occidente, limitamos con Vergara y Pacho, es la parte caliente de nuestro municipio. Aquí tenemos servicio de transporte a nivel de las flotas. taxis de San Francisco hacia Zapata, de Pacho hacia Zapata. En realidad tenemos un buen servicio de transporte. Igualmente, lo que podemos ofrecerles acá es que aquí es donde se dio el descubrimiento de la rana dorada, en un paraje de verdad muy, muy boscoso, una zona húmeda. Y esta rana dorada es de una de las más venenosas a nivel mundial. Y es un animalito que no tiene 2 centímetros de largo. De verdad es muy diminuto, pero mire su alcance que tiene. Es un animal que lo vienen estudiando a nivel de laboratorios, especialmente los alemanes, que son, digamos, los científicos a nivel farmacéutico, a ver qué puede sacar, qué remedio pueden sacar con este tipo de veneno. Para llegar allí se requiere, primero que todo, planear el viaje y saber en qué tiempo vamos para poder, digamos, cogerla, ya que por lo que es tan diminuta, pues es muy difícil poderla coger. Esto nos ha ocasionado a nosotros, de verdad, ha llamado mucho la atención a nivel de los medios de comunicación, a nivel de los turistas que vienen a visitarnos. Tenemos un emblema de la rana dorada en el parque principal. Esto con el fin de darles a conocer como una seña de lo que es, una muestra de lo que es la rana dorada. Igualmente a nivel de turismo, Zapata no, como siempre yo lo manifiesto, Zapata no es un municipio de piscinas, no es un municipio de discotecas, es un municipio de tranquilidad, como su eslogan lo dice, remanso de paz y gente amable. Aquí es donde viene la gente es a descansar, a pasarla tranquilamente, sin ruidos, sin cero polución, ya que nuestro ambiente aquí es el 100% puro. Entonces, esa es la parte que le ofrecemos. De igualmente tenemos varias cascadas, en la cual son muy bonitas para ir a verlas. Tenemos caminos ecológicos. De verdad queremos invitarlos a Zapata para que vengan a descansar. Vengan de verdad a pasarla en familia, a compartir en familia, a conocer nuestros caminos, de verdad, que se respira un ambiente muy agradable. Lo mismo tenemos, y ya estamos programados para la primera semana de junio, nuestras ferias y fiestas de Zapata. Estamos empezando el 31 de mayo, que es viernes, seguimos con 1, 2 y 3 de junio, en el cual el viernes vamos a tener la feria ganadera, vamos a tener otra vez el desafío norteño. El año pasado invitamos 4 orquestas, aspiramos este año a invitar unas más. El sábado vamos a tener la feria equina, un gran éxito el año anterior, grado B. Tenemos 200, el año pasado nos acompañaron 200 caballos, de verdad, de lo mejor que hay en el país. Orquestas, el domingo la corrida de toros con un artista especial, y rematamos el día lunes igualmente con otra corrida de toros y fiesta en el parque. Entonces, desde ya los estamos invitando muy cordialmente, lo mismo que va a haber juegos pirotécnicos, danzas. Entonces, Zapata se ha destacado porque siempre ha realizado unas ferias y fiestas agradables, muy buenas, donde la gente viene a divertirse en sana paz sin ningún problema. Señor alcalde, muchísimas gracias por habernos acompañado en Recorriendo Cundinamarca y pues esperamos contar nuevamente con sus informes. Bueno, de verdad que les agradezco inmensamente Recorriendo Cundinamarca por esta invitación que nos hacen para participar en tan prestigioso programa y decirles de que estamos aquí a un rinconcito de la región del Gualibá y a un rinconcito de la región de Río Negro, pero que con mucho gusto les esperamos y les invitamos a que vengan a visitarnos, a conocer estos paisajes, que de verdad ha sido muy, muy importante la colaboración que nos han brindado todos nuestros municipios vecinos, porque nuestro turismo ha crecido, nuestro turismo cada día es mayor Y de verdad que para eso también tenemos que prepararnos, teniendo mejor nuestras carreteras. Estamos en el trabajo con el SENA para los mejor, para preparar más a la gente de los restaurantes, de los negocios. Y esto con el fin precisamente de atender bien a nuestros turistas. Muchas gracias a ustedes. De verdad que quiero de nuevo darles mis más sinceros agradecimientos y decirles que los esperamos de nuevo, que no nos olviden y que los, Dios los bendiga y que vamos para adelante todos. Gracias. Les informó para Recorriendo Cundinamarca Robinson Guzmán, hoy con nuestro invitado especial, el alcalde de Zupata, Virgilio Gutiérrez. Un saludo cordial a William Fernando Valiente de la emisora Amigos de Chocontá. El siguiente informe es patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna campesina, porque el sueño de tener vivienda propia es una realidad con la Fundación Amigos de Chocontá. Víctor Manuel, Patricia y compañeros en Recorriendo Cundinamarca, les saludamos desde la hermosa ciudad de Chocontá, ojos y oídos del mundo, la ciudad satélite de Colombia. En días anteriores fue presentada oficialmente al Honorable Consejo Municipal y a la comunidad la nueva secretaria de Gobierno Municipal. Aquí sus primeras impresiones. Buenos días para todos, para todo el gabinete, señor alcalde. Buenos días para la comunidad. Como lo dijo el doctor Jaime, mi nombre es Alba del Pilar Cubides Cáceres. La verdad, yo he tenido la fortuna de trabajar muchos años en la parte municipal desde diferentes cargos y pues dado mi experiencia, pues la verdad me arriesgué a venir a servirle a este municipio. Uno de los valores más hermosos de los pueblos es la democracia. Lo más hermoso es uno poder decidir por quién y por quién no vota, a quién y a quién apoyamos, ¿cierto? De acuerdo a nuestras expectativas, de acuerdo a nuestros principios. Como les decía, desde mi expectativa, desde mi cargo en los cuales yo he desarrollado, uno siempre ve que el secretario de gobierno es como muy manejable, ¿cierto? Este nos apoyó, este no nos apoyó. Yo tengo la fortuna de no saber quién apoyó a quién, tengo la fortuna de saber que vengo a trabajar por un pueblo, tengo la fortuna de no conocer colores, sino simplemente necesidades. Precisamente el martes tuvimos la suerte de conseguir para este municipio recién entrada unos cupos para la población vulnerable. Este programa yo lo vengo liderando desde los anteriores puestos en donde yo he trabajado y yo le he comentado a la persona que maneja todas esas situaciones que son pues siempre es complejo conseguir cupos cuando hay población vulnerable con convenios y que no le salga caro al municipio. Yo le decía a la parte de beneficencia de Cundinamarca, le decía: mire, doctora, yo quiero que hoy día me traslade todos los afectos que he trabajado a lo largo de mi vida profesional para el municipio de Chocontá. En este momento conseguimos cupos para adulto mayor, conseguimos un cupo que estaba, creo que de una manera premiante, para un discapacitado mental que ya se le ha declarado interdicto. Conseguimos un cupo para unos niños, para una ONG. Entonces, en este momento ya empezamos beneficiando a la comunidad de Chocontá. Igualmente, yo creo que ustedes ayer tuvieron conocimiento sobre la reunión que se hizo de transporte escolar. Como yo le decía a las personas que aspiran a seguir o que aspiran a trabajar en la parte de transporte escolar, aquí a nadie se le va a violentar el derecho al trabajo. Aquí lo que vamos es a garantizar los derechos fundamentales que por constitución nos competen, como es el de los niños. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a imponer un orden. Porque la verdad a mí me parece muy riesgoso de que vehículos que en este momento no cuentan con la póliza de responsabilidad contractual estén transportando el futuro de este pueblo como son los niños. Ayer llegamos a un acuerdo, pactamos unas condiciones en las cuales pues fue en un ambiente pues la verdad ameno y vamos a ver los vehículos que de pronto no les sean expedidas las pólizas, cómo se pueden reubicar a los conductores para no cercenarles su derecho al trabajo. Igualmente en estos días pues nos vamos a personar de lo que está pasando, pues como ustedes saben, qué bonito ver que nuestro municipio sea un municipio que está en completo orden, que está bien presentado, la parte de lo de la del restitución de espacio público, vamos a trabajar lo de los horarios de toque de queda de los menores, porque pues me comentaba la policía de que se había presentado una situación en la cual unos menores habían dañado los vehículos o el vehículo de la policía. Entonces hay muchas cosas que hay que trabajar, que hacer y que mejorar. Entonces, como les digo, yo vengo en este momento a colocar mi nombre, mis conocimientos, mi experiencia, disposición de este municipio, y la verdad, sin distinción de credo, raza, partido, creencia, lo que sea. Mi despacho está de puertas abiertas y el que me necesite estaré dispuesto a satisfacer cualquiera de sus inquietudes. Muchísimas gracias. Estas fueron las primeras impresiones de la doctora Alba del Pilar Cubides, nuestra nueva secretaria de Gobierno Municipal. Desde el municipio de Chocontá les reportó a ustedes William Fernando Valiente. Continuamos en el nuestro máster principal, recorriendo Cundinamarca. El anterior informe fue patrocinado por la Fundación Amigos de Chocontá y su programa de vivienda digna. Mayor información en el 856-2649, porque tener casa propia es una realidad con la Fundación Amigos de Chocontá. Aquí está la información desde Choachí en Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días para nuestros oyentes en el departamento de Cundinamarca. Nuestra información se origina desde el municipio de Choachí a través de los 88.3 Choachí FM Estéreo. Destacamos hoy el trabajo que viene cumpliendo el doctor Víctor Prieto, personero municipal en materia comunitaria y social. El doctor Prieto viene adelantando importantes campañas para la prevención de incendios forestales, así como labores comunitarias con los dirigentes de las Juntas de Acción Comunal, líderes y comunidad en general. Hoy es nuestro invitado para hablar sobre estos temas. Doctor Prieto, muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo, muy amable por su invitación. Sí, Guillermo, de verdad, como personero municipal, he estado muy pendiente de esta problemática que se presenta en esta época de verano en nuestro municipio y en la región, en todo el país. Pues desafortunadamente en el mes de enero pues tuvimos dos conatos de incendios en el municipio, en la cual pues hice parte activa de ir a ayudar a apagar los mismos, pues con apoyo de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos y otras personas que nos acompañaron en su momento. Por lo tanto, como personero invito a la comunidad a que tomemos las medidas preventivas en aras de evitar estos tipos de conatos de incendio. Llámese de pronto botar botellas, prender cigarrillos, hacer fogatas, que además esto está totalmente prohibido por la ley, en aras de evitar de que se presente un problema ambiental, un problema ante la comunidad. Entonces, como personero, sí invito a todos los chihuanos, a toda la región de Oriente, a que de verdad tengamos mucho cuidado con este tipo de situaciones, y en caso de que se presenten, pues informar inmediatamente a la personería, a la policía, al cuerpo de bomberos, en aras de hacer una llegar inmediatamente al sector, en aras de ayudar a apagar este tipo de incendios. Conocemos también, para continuar con los aspectos sociales desde su oficina, doctor Prieto, sobre unos trabajos comunitarios que en diferentes veredas, sectores del municipio de Choachí viene adelantando, quizá como prolongando la actividad que el año inmediatamente anterior usted realizó. Sí, Guillermo, o sea, yo ya este año, gracias a Dios, he comenzado nuevamente con mis trabajos comunitarios, como lo venía haciendo el año anterior, y esto es lo que yo quiero también realizar, lo que quedó planteado en mi plan de acción como personero municipal, que es hacer trabajo con las comunidades. Ya el día sábado anterior tuve la oportunidad de realizar este trabajo comunal, convite en la vereda del Ubal, en la cual de verdad salió varias gente, varias comunidad, y se pudo arreglar un buen trayecto de la carretera que comunica este sector. Se recebó, se rozó, se zanjió, y una participación importantísima de la comunidad, y yo como personero pues me halaga hacer este tipo de trabajos, y que la comunidad pues cuenta con uno y siente un apoyo importante para realizar este tipo de trabajos. Por otra parte también pues, Guillermo, aprovechando el momento, pues también voy a comenzar a seguir realizando los talleres con las diferentes comunidades, en las cuales el año pasado también realicé, y voy a continuar, donde les voy a manifestar y les voy a explicar los mecanismos que ellos tienen en aras de que no se les vulneren sus derechos. Entonces, próximamente me comunicaré con los presidentes de las juntas en aras de coordinar estas reuniones con la comunidad y así seguir cumpliendo con esta función como personero municipal. Es el personero del municipio de Choachí, Víctor Prieto, con los servicios informativos de Choachí Estéreo para la red de emisoras comunitarias de Cundinamarca. A todos, un feliz día.